Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 11:11. Y bueno, habíamos presentado ya en el resumen informativo de Ritmo y Sustancia que la provincia colocó bono bonaerense por 500 millones de dólares, o se endeudó por 500 millones de dólares. Y bueno, es algo que bueno, nos cuesta un poco comprender y meternos de lleno en esto que es endeudarse, la venta de bonos, la tasa de interés. Y para hablar sobre este tema y que nos clarifique un poco el panorama, estamos en comunicación con Gerardo De Santi, que es docente e investigador en asuntos económicos. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Gerardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Gerardo, la provincia se endeudó a una tasa de casi el 10%. El recuerdo que tenemos un poco en la cabeza es que cuando el gobierno nacional salió a pedir a endeudarse, decían que se había endeudado a una tasa muy alta que no existía en otros países porque se había endeudado al 9%. ¿Qué significa esto de la tasa de interés? ¿Cómo se evalúa? ¿Por qué es alta? ¿Cuándo es baja? Bueno, la tasa de interés que alguien tiene que pagar cuando pide plata prestada, fundamentalmente está vinculada a bueno, lo riesgoso o no que puede ser para el que presta prestarle a esa persona que está pidiendo. Esto, digamos, vale, podríamos decir, para las empresas. Por ejemplo, si una empresa pyme pide un crédito, le cobran una tasa de interés muchísimo más alta, un crédito para inversión, ¿no? Claro. Muchísimo más alta que lo que termina pagando una gran empresa. Esto fundamentalmente porque, bueno, en términos de riesgo, se supone que una gran empresa tiene más solvencia y más capacidad de repago. Por ahí no está directamente vinculado a que la gran empresa esté pidiendo para un negocio que quizá no sea tan bueno, y sin embargo, y al mismo tiempo la pyme sí. O sea, los bancos en eso prefieren la seguridad del respaldo que tiene la gran empresa, y no tanto la calidad de para lo que se les está pidiendo la plata prestada. Por eso se suele establecer políticas, el Estado ahí en ese caso hace políticas crediticias para... bueno, que las pymes tengan acceso al crédito a tasas razonables. En el término de los países o los estados, también el riesgo tiene que ver. O sea, por ejemplo, prestarle plata a Estados Unidos, que fabrica los dólares, bueno, se supone que es lo menos riesgoso que hay, entonces la tasa de interés que uno cobra es muy baja. Y prestarle a otros países que son más riesgosos, y en esto de riesgoso, bueno, hay que verlo en sentido amplio. Por ahí mediáticamente está utilizado de alguna manera, pero en realidad juegan una serie de factores. En el caso de la Argentina, ¿por qué la Argentina paga una tasa de interés más alta que la que pagan muchos países? Bueno, hay cuestiones centrales que influyen. La Argentina declaró en el 2001 una cesación de pagos de toda su deuda externa. Y bueno, si bien han pasado unos cuantos años, de cualquier manera, en estos términos, es el pasado reciente de la Argentina. Bueno, no solo es el pasado reciente, sino que todavía esa cesación de pagos del 2001 todavía no ha, todos los problemas que se plantearon a raíz de la crisis del 2001, bueno, todavía quedan temas pendientes que no se han resuelto. Además, hace una semana... se le pagó, en mayo, se le pagó al Club de París la segunda cuota de un acuerdo que se hizo el año pasado. O sea, pensemos que la Argentina al Club de París le debió plata desde el año 58 hasta el 2001. O sea, una deuda que se generó en décadas. Y que no pagó, declaró el default en el 2001, y que recién, bueno, hemos regularizado la situación hace un año y medio atrás, y llevamos dos cuotas. Entonces, esa cuestión influye. Después, otra cuestión importante que influye es qué tan alineado está el país con lo que se supone son las buenas recomendaciones de política económica. Esto es, qué tan alineado está el país en las políticas que, bueno, son conocidas por las recomendaciones aportaciones del Fondo Monetario Internacional o los organismos multilaterales de crédito. Eso también influye. Claro. Si uno ha sido un alumno relativamente educado en esto, no siempre termina siendo una cuestión determinante, uh-huh. ¿no? Porque, por ejemplo, diría, todos esos organismos aplaudían la Argentina del 2001, claro. pero la Argentina en el megacanje de la Rúa se endeudó al 14. Uh-huh. O sea, no es fácil explicar todo esto porque son muchas cosas que se mezclan. Muchos números, pero quedó bastante claro, Gerardo. Otra pregunta. En esta medida también se anunció que va a haber un canje por otros 500 millones de dólares, ¿no? Para cancelar la deuda de 1.050 millones que el vencimiento que tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería un canje por 500 millones de dólares? En realidad lo que ocurre es que la provincia se le vence un crédito que tomó de 1.000 millones de dólares, uh-huh. y no es que está aumentando la deuda. De alguna manera está tratando de pagar con nueva deuda que ya había tomado, que se le vence. Uh-huh. Esta deuda que se le vence son 1.000 millones de dólares, entonces ahora emitió 500 para pagar 500 de aquella, y un canje es que a los que le prestaron los otros 500 les va a refinanciar, les va a dar un bono por nuevo plazo. Con más interés. Con más interés, bueno, con la tasa cercana a esta, la que estamos hablando, la que me dijiste vos, porque estos 500 fueron en una tasa de un poquito más del 10. Con lo cual, en términos netos, lo que la provincia está haciendo es, se me vencieron 1.000 millones de dólares de deuda, me vuelvo a endeudar en 1.000 millones para pagarlos. Claro, o sea, claro. En términos netos no hay una... Solo lo que aumenta la deuda es por los intereses que se vayan devengando. ¿Esto es la bicicleta financiera, se puede decir, o la bicicleta financiera es más compleja? No, bueno, lo que conocimos como bicicleta financiera de los 90 es un poco más complejo, o bastante más complejo. En realidad había cierta garantía por parte del Estado para que los privados se endeuden. Uh-huh. En el exterior, especulen con pesos en el país, y eso redunde en ganancias en moneda dura altísimas, que estaban garantizadas porque el Banco Central en aquellos años ofrecía dólares al precio fijo que establecía el Banco Central, lo cual de alguna manera garantizaba la especulación financiera. Uh-huh. Esto que acabo de decir es lo que pasó en 1980 con la primera etapa de la plata dulce en Argentina y lo que pasó durante los 90, muchas empresas tomaron hasta autocréditos, ellos mismos con plata que tenían afuera se prestaban, y después... Sí. Especulaban con pesos acá, teniendo la certeza de que el Banco Central les iba a vender y ofrecer dólares baratos. Era claro, Gerardo, plata. Es como a costa del Estado, ¿no? Es como decir, bueno, yo le pido plata acá a la municipalidad, le pido 1.000 pesos, total después, cuando no pueda responder, va a responder el propio banco de la municipalidad por mí, yo los 1.000 pesos me lo gasto sin ningún problema, lo saco afuera. Mirá, hay una película que justamente se llama Plata Dulce, sí, tiene unos cuantos años, 30, pero que muestra uh-huh. Muy claramente cómo fue aquella bicicleta. La película está dedicada a la bicicleta de los años 80, digamos, del año de la dictadura. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera una cosa bastante parecida ocurrió durante la convertibilidad, en donde los especuladores tenían garantizado el dólar a un peso, entonces todos uh-huh. los negocios financieros que después podían dolarizarse estaban garantizados porque el Banco Central o el Estado se endeudaba para poder ofrecer esos dólares baratos a un peso. Obviamente negocios para los que tienen volúmenes de riqueza significativo, y además una cuestión muy importante que sería algo que está pasando en el mundo ya desde hace 30 o 40 años, que es que se busca ganar plata sin pasar, los grandes capitales buscan ganar plata sin pasar por el proceso de producción. Sí, ese había sido un rasgo característico del capitalismo. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se ganaba plata invirtiendo y fabricando más bienes, lo cual implica generar riqueza y generar empleo, y después obtener más riqueza, ¿no? Así, el gran capital, bueno, ganaba de esa manera. Desde los 70 para acá, la gran mayoría de los capitales, o sea, el capital financiero es 100 veces más importante que el capital real o que la producción real, busca ganar plata sin pasar por el sector financiero. Sí, perdón, por el sector productivo. Claro. Y te estoy diciendo... Son estas burbujas que se crean... Bueno, lo cual deriva en las burbujas. Gerardo, Sí. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Disculpa que te acuerdo. Seguramente te vamos a seguir, te vamos a molestar en alguna otra oportunidad, porque bueno, es una especie de clase de economía, ¿no? Para acá, para nuestra audiencia, que es muy interesante, ¿no? Estos números y estas cuestiones que manejan, solo parece que son entelequias, ¿no? Que solo manejan algunos especialistas, y lo cierto es que es necesario entenderlo para saber qué hacen, ¿no? En este caso, la provincia de Buenos Aires, el país o los empresarios. Te agradecemos por estos minutos y seguramente nos estemos comunicando de vuelta cuando tengamos dudas sobre este estilo para, bueno, aprender un poco sobre esto que es la economía. Bueno, muy bien, sí, gracias y muy amables, y bueno, cuando quieran me llaman. Un fuerte abrazo, Gerardo. Por nada, gracias. Son las 11 y 22 y acabamos de hablar con Gerardo De Santi, ¿no? Que es profesor de periodismo, también es integrante de CIAPI, que es un instituto universitario destinado a la investigación de la economía. Tiene varias publicaciones y bueno, nos estuvo explicando un poco esto de la deuda, porque la provincia se endeudó por 500 millones de dólares, ¿es malo, es bueno? Bueno, lo cierto son mecanismos que tienen los estados para sustentarse. Tenía un vencimiento en octubre, la provincia necesitaba recaudar esa plata para seguir adelante, ¿no? Lo cierto es que la tasa de interés es un 10%, es algo alta para los estándares que se manejan a nivel internacional, pero también es el precio que un poco nos dio a entender eso, ¿no? Que los diferentes organismos de préstamo internacional le ponen a estos países, dicen, no, estos países son riesgosos porque no hacen las cosas que pide el Fondo Monetario Internacional. Recordemos, ajuste, recordemos también liberalización del mercado, esas son las medidas que piden para tener intereses más bajos. Y como nos apuntaba también, De la Rúa se endeudó al 14% en su momento y era un ortodoxo que le hacía caso a todos los economistas que vemos en la televisión, como Melconian y toda esa banda que dice, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Bueno, ya le hicimos caso. Mamá está presa así. Porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.